minutos, vamos con el capítulo de la actualidad local. Ya saben que a partir de las 12 y unos minutos llegará a nuestro espacio Cosa de Todos, en el que nos acompaña cada semana un integrante del equipo municipal de gobierno. Ahora, ya decimos, dentro del capítulo de la actualidad local, vamos a ofrecerles lo que es la actualidad en torno al Museo de la Piel, diferentes iniciativas que llegan en estos días, y bueno, pues también vamos a fijarnos en lo que fue la entrega de esos premios, reconocimiento, dentro de lo que es el Día del Petaquero. Tenemos ya una de las técnicas del Museo de la Piel al otro lado del hilo telefónico. Maribel Lobato, buenos días. Buenos días. Vamos a empezar, si te parece, Maribel, con lo que fue esa cita días atrás, la entrega de los galardones con motivo del Día del Petaquero, recordemos, para Pedro Jaén Gago y Rafael Morales Medinilla, en la categoría de trabajadores, y José Gómez Candil, como empresario. Coméntanos, ¿cómo fue ese acto? Bueno, pues el acto, tengo que decir, gracias a todos los presentes que estaban en ese momento y a todos los familiares, se acondicionó todo para que la tarde fuera excelente. Estuvo representado también el Ayuntamiento de Ubrique y los familiares de esta familia, y fue un acto muy emotivo. Tenemos que decir que cada una de las familias leyeron un escrito a sus familiares, y fue una cosa muy entrañable, porque todo fue una cosa como muy íntima. Vinieron personas también de fuera, pero fue una cosa muy delicada. A mí me gustó mucho cómo se desarrolló todo el acto, con los empresarios que tuvieron presente también para entregarle la placa al empresario, que en este caso era José Gómez Candil, y después a los dos trabajadores, Rafael y Pedro, que fueron sus familiares también muy entrañables a la hora de exponer toda la trayectoria laboral de ellos. Y lo más emotivo de todo, me parece a mí, que fue casi al final, que los trabajadores del empresario, de José Gómez Candil, pues le trajeron una foto de unos años muy atrás, y que estaban todos los compañeros de trabajo en esa foto. Eso fue también una cosa muy entrañable, que nunca había ocurrido, pero que fue algo muy muy detallista por parte de estos trabajadores, que fueron trabajadores concretamente de José Gómez Candil. Así que un acto multitudinario, además, y me imagino que, aunque todos los años, ¿no?, siempre suele haber muchísimas personas acompañando a los premiados, pero este año incluso puede que más, por ese cambio en el sentido de anunciarse ya desde semanas antes quiénes son los premiados, ¿no? Ajá, sí, sí. Es que no se hacía porque como que era una sorpresa para estas personas, pero realmente se dejaban algunas personas atrás por no enterarse. Y entonces decidimos desde el año pasado que sí, que se iba a decir público en el momento que se eligieran, y que todas las personas que fueran amigos, precisamente esta fotografía que se le ha dado a esto, ha habido un tiempo para poderla hacer, y es porque su gente que trabajaron con él, pues lo pensaron cuando oyeron que era él uno de los homenajeados, y tuvieron tiempo suficiente para poder hacer esa foto y entregársela ese día. Pues fue una cosa muy entrañable. Por lo tanto, mira, ha sido positivo, ¿no?, que se haga extensivo desde el momento en que se eligen. Pues eso, sobre dicho acto, que tenía lugar a finales de mayo, coincidiendo con el día del... Bueno, perdón, que tenía lugar posteriormente, pero bueno, pues siempre se hace coincidir días posteriores, más o menos, a lo que es el Día del Petaquero, que fue el 27 de mayo en esta oportunidad. Pues mira, ya que me da oportunidad, te voy a decir una cosa respecto a lo que has dicho. Que también el Día del Petaquero, nos pregunta alguna gente que por qué no se hace ese día. Pues la verdad es que no se hace ese día porque los familiares, fuera sido un lunes, y el lunes los familiares de esta gente, que casi todos estaban fuera en esta ocasión, pues resulta que no es fiesta en otros lugares, y entonces estos familiares tienen un verdadero problema a la hora de venir a acompañar a sus familiares. Entonces se hace siempre un viernes, para que ya sus familiares pues hayan hecho acto en sus trabajos y después puedan venir por la tarde a hacer el homenaje a sus familiares. Y la verdad es que todos nos lo agradecieron, que lo hubiéramos puesto en un día que fuera sido de esta forma, porque de lo contrario a lo mejor algunos tenían problemas en los trabajos y no podían venir a acompañar a sus padres o a su familia. Sí, que en esta ocasión fue el 7 de junio, recordemos. Efectivamente. Bueno, pues eso sobre, ya decimos, ese acto de homenaje con motivo del Día del Petaquero. Hay que hablar de novedades en relación al Museo de la Piel, entre otras, por ejemplo, las exposiciones de pintura que acoge el Convento de Capuchinos, Bueno, pues la inauguración de una exposición de Manuel Benítez. Efectivamente, una exposición que tuvimos el jueves pasado la oportunidad de hacerla, de hacerla efectivo, y bueno, tenemos que decir que también fue una fiesta bonita, que vinieron mucha gente a acompañar a Manuel, y incluso se vendieron cuadros este mismo día y después han seguido vendiendo, quiere decir que ha sido una de las exposiciones con muchísimo éxito de venta. Así que le damos la enhorabuena a Manuel y de tenerlo aquí con nosotros en estos días en el convento, y estará hasta el 29 de julio próximo. Y bueno, aquí estamos siempre pues intentando de que este claustro pues esté lleno del arte pictórico de Ubrique, que es bastante importante en nuestro pueblo, y que estén siempre acompañándonos pues la gente que quiera en este claustro. Pues ya lo saben, el jueves pasado se inauguraba, y hasta el día 29 de julio va a tener lugar esa exposición del pintor ubriqueño Manuel Benítez, que como nos comentaban, ¿no? La verdad es que está teniendo bastante éxito, y bueno, pues eso lo demuestra la cifra de ventas, nada más comenzar, nada más inaugurarse esa exposición, ¿no? Ha sido algo muy espectacular, y después se dio una copita y la gente asistió con su anfitrión, que era el pintor en este caso, y todo el mundo muy contento. Bueno, pues eso sobre esa actividad, sobre esa exposición de pinturas. Coméntanos más novedades de estos días en el Museo de la Piel. Por ejemplo, la llegada de muchos grupos, de nuevo, ¿no? Grupos de estudiantes, etcétera. Sí. Estudiantes, bueno, por destacar, han sido muchos grupos de muchos distintos puntos de España, incluso del extranjero. Y quiero hacer hincapié en uno de los grupos que lleva la cuarta vez que nos visita, y son del Liceo de Artelet del Brest, de Francia. Y este colegio nos visita por cuarto año consecutivo. Y los profesores, venían cuatro profesores, que dos de ellos ya eran veteranos y otros dos que venían de nuevas. Fue un grupo numeroso de 54 alumnos y cuatro profesores, haciendo su preciso también, que con ese objetivo vienen, con el objetivo de que se le haga una visita guiada y el preciso. Esto da pie a que estén entre nosotros pues un día completo en Ubrique, porque realmente donde tienen ellos su residencia fijada es en Cádiz capital. Pero estos profesores se quedaron maravillados desde la primera vez que vinieron, y entonces pues consiguen que todos los años vení con alumnos nuevos, pero siempre nos acompañan estos dos profesores como veteranos de este colegio de Francia. Eso es importante, ¿no? No solo con este grupo, sino con otros tantos que una vez que visitan el Museo de la Piel repiten, así que sí. Eso es por algo. Eso es lo bueno, que la gente se queda con buen sabor de boca y se queda con ese preciso, que eso ha tenido un éxito bastante importante, sobre todo en los extranjeros y en gente de otros lugares que vienen, y ese preciso que lo pueden ellos realizar es algo muy emotivo para ellos. Los chiquillos todos contentos, incluso quisieron hacer algunos más para sus familiares. Y bueno, yo quiero uno para mi padre, para mi madre, para mi abuela, incluso para sus abuelitos también pensaron en ellos. Quiere decir que es algo muy emotivo que ellos mismos hagan su propio preciso. Y claro, lo tenemos muy bien organizado para que todo eso sea fluido y no se haga aglomeración, sino que mientras unos hacen la visita, otras personas hacen el preciso y después al contrario. Entonces queda todo muy distendido y muy bien, y ellos se quedan maravillados. También tengo que comentar que en estos días también se ha hecho otro petaquero de lujo que tenemos en nuestra agenda, que es José Domínguez Gallego. Este hombre vino por aquí y es un gran hombre dedicado a la piel durante toda su larga vida, y le hicimos un reportaje para tenerlo también en nuestro blog. Y este hombre, pues José Domínguez Gallego, pues uno de los tantos que se merecen que se le haga hincapié, nos hacen un recorrido por su historia, desde que empiezan desde muy pequeños, nos cuentan en cuántas fábricas han trabajado desde que empezaron, y la verdad son documentos que son imprescindibles para contar la historia de nuestro pueblo y ver todas las dificultades que tuvieron de niños y las dificultades a la hora de trabajar en la piel, ¿no? Así que son documentos que los podéis ver visitando nuestra página, y bueno, sus familiares quedan totalmente encantados de que estén sus abuelos y sus padres ahí con nosotros como petaqueros de lujo. Y además también, contáis con diferentes artículos que van llegando destacados. Por ejemplo, un ajedrez de materiales reciclados, ¿verdad? Efectivamente, yo ya creo que hice hincapié en esto porque son personas que tienen una habilidad con las manos bastante impresionante y hay que destacarla. Entonces cada día tenemos más de estas personas que las vamos rescatando porque, entre otras cosas, son gente humilde que no les gusta hacer mucha publicidad. Pero cuando nosotros nos enteramos de que hacen algo concreto, en esta ocasión Juan Torres Vázquez, que ha hecho un ajedrez, también nos ha hecho un dominó anteriormente, pero ahora mismo es un ajedrez hecho de productos reciclados, de botecitos, de tiradores de puerta, pero todo reciclado con retales de piel. Es algo maravilloso de ver, es precioso. Lo hemos tenido aquí, él se lo ha tenido que llevar por algunos compromisos que tiene, pero lo va a volver a traer dentro de muy poquito, para que lo puedan disfrutar la gente que lo quiera ver. Es algo muy, muy especial porque son cositas hechas con mucho cariño y con muchas horas de dedicación. Tengo que comentar que seguimos con la exposición de los cuadros hechos por Federico López Sala. Este señor lo tenía hasta la semana anterior, que nos ha pasado ya, pero hemos decidido que viene tanta afluencia de gente a verlo que lo vamos a dejar hasta final de mes. Quiere decir que puede seguir la gente viniendo, porque son muchísima gente la que se preocupan de ver estos cuadros todos hechos en piel, que son motivo de pájaros, de escudos, son todos hechos en piel con una escrupulosidad tremenda y que la gente cada día viene más a verlo. Así que estaremos hasta final de mes con Federico. Y sobre próxima fecha, bueno, pues hay que destacar que, por ejemplo, el convento de Capuchinos, si no me equivoco, va a ser escenario de un encuentro de responsables de IFEMA, de la feria de lo que es el recinto ferial de Madrid, con empresarios de la piel, ¿no? Efectivamente. Este señor que se puso en contacto con nosotros, pedimos permiso al ayuntamiento y aquí se va a celebrar un evento el día 26 de junio, donde vamos a tener pues una representación bastante importante, María José Sánchez, que es la directora ahora mismo de IFEMA. Y esta señora pues va a estar con nosotros haciendo aquí una reunión con los empresarios de Ubrique y también va a tener una visita guiada de nuestro museo para que conozca también los entresijos de Ubrique de tantos años atrás. Y esperemos que de esta reunión pues salga algo muy positivo para que el pueblo de Ubrique esté representado en estas ferias de IFEMA del regalo, del detalle y todo esto en Madrid. Así que todos estos encuentros son muy importantes. Van a estar los empresarios, va a estar Mover representado, van a estar toda la gente dedicada al mundo de la piel y espero que de aquí salga algo importante para estar en Madrid en los próximos exposiciones que se puedan hacer. Exposiciones que son tradicionales, ¿no? Cada año, entre otros sectores en IFEMA, pues también el relacionado, por ejemplo, con el regalo y dentro de ellos el sector de la piel. Y es cierto que el número de expositores con el tema de la crisis va descendiendo, así que, bueno, ya en otras oportunidades se ha promocionado esas ferias en nuestra localidad e imaginamos que un poco el objetivo es ese, ¿no? Desde IFEMA, promocionarlo entre los empresarios de la piel e incluso, esperemos que sea así también, no sé si, me imagino, darle facilidades en conjunto al sector para que esté allí presente, ¿no? Claro, efectivamente, todos estos encuentros son muy positivos para el gremio de la piel, así que desde aquí os llamo a todos los empresarios de Ubrique y a todas las personas dedicadas al mundo de la piel, que estas reuniones son importantes, el marco es extraordinario, que es el Museo de la Piel, donde ellos van a, las personas que vienen de fuera van a poder contemplar todo lo que aquí tenemos y de dónde venimos, porque es muy importante saber de dónde venimos, que nosotros los de la piel en Ubrique es tan ancestral en nuestro pueblo que tienen que saberlo la gente, que no es cosa de dos días. Y eso gusta cuando se conoce la historia desde su raíz, Así que estamos totalmente dispuestos aquí desde el museo y desde las instalaciones del convento, con permiso, por supuesto, del ayuntamiento, para hacer todos los eventos que sean posible que Ubrique aparezca pues en todos los sitios relevantes de nuestra geografía e incluso del extranjero. Bueno, pues son novedades relacionadas, ya decimos, con el Museo de la Piel. Nos vamos a quedar aquí, pero Maribel, no sé si nos olvidamos de algo. Pues mira, yo te quería comentar también que estamos haciendo unos sondeos de captación de nuevas agencias de viaje para ampliar el número de visitas y nos está respondiendo favorablemente. Quiero decir que el trabajo hecho pues se está viendo favorecido, porque casi todas las semanas tenemos dos personajes del mundo del turismo nuevo que nos visitan, además de todas las agencias que teníamos antes, ¿no? Entonces, pues se están haciendo pasitos que, gracias a Dios, pues están siendo muy favorables para nuestro museo, sobre todo, pero también para el pueblo de Ubrique. Lo importante es que Ubrique no se introduzca dentro de ese programa de visitas a nivel provincial, ¿no? Por ejemplo, visitantes que lleguen a Cádiz o diferentes puntos de la costa, que dentro de esas actividades, pues por ejemplo, la visita al Museo de la Piel o otros lugares de Ubrique, que eso se vaya fijando ahí como algo casi obligatorio, entre comillas, para ver lo que es la provincia, ¿no? Pasito a paso lo estamos consiguiendo y no vamos a dejar de luchar para que esto sea una realidad. Y poco a poco se está viendo que la gente, una vez que conoce esto, ya tenemos fijo a una señora extranjera que está ubicada en la Costa del Sol, que nos viene dos veces al mes, y posiblemente para el año que viene pues programe de que no sean dos, sino que sean seis o cuatro, ¿eh? Entonces, son cositas que se van haciendo muy poco a poco, pero no dejamos nunca el panorama turístico, no lo dejamos nunca de lado ni nos conformamos. Siempre queremos ir ofreciendo nuestra forma, nuestras cosas, nuestro saber de Ubrique a todos los puntos donde podamos llegar para que se haga extensivo y nos visite cada día más gente y podemos dar fe de ello. Pues todo ello desde el Museo de la Piel, con una de sus técnicos, hemos estado conversando, Maribel Lobato. Nos vamos a quedar aquí, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y de todas formas seguiremos atentos a esas novedades. Muchas gracias a ustedes por ofrecernos los medios y aquí estamos siempre a vuestra disposición para ofrecer al pueblo de Ubrique la información que merece. Gracias, Maribel. Hasta luego.